sentadita sobre las piedras del río. Hola, hola, buenas noches a todos y a todas quienes escuchan el programa de hoy, Los Hijos de la Palabra. Antes que todo, una disculpa por el retraso, pero bueno, fueron muchas las situaciones que no nos permitían empezar a las 7, que es cuando está programado este programa aquí en Radio Chololan, Radio Comunitaria, desde Tlaxcalancingo, Puebla. Entonces, bueno, estamos apenas ya a las 8:30 de la noche empezando este programa de hoy, en donde vamos a compartirles la poesía de una mujer escritora, periodista, poeta mexicana que se llama Rosa María Rofiel. Vamos a intentar tocar un poquito esos temas delicados que tienen que ver con las mujeres, que tienen que ver con el feminismo, que tienen que ver con el erotismo también, con el amor. Vamos, el día de hoy estamos Jacqueline y Larisa. Cecil no nos acompaña, lo hará en el siguiente programa. Y bueno, vamos a ir comentando poquito sobre los temas de Rosa María Rofiel. Estamos escuchando como fondo musical a María Moctezuma con una mujer que se llama, con una canción que se llama Mujer Maíz. Y bueno, sean bienvenidos al programa de hoy. Mi nombre es Larisa. Hola, buenas noches. Mi nombre es Jacqueline. Sean todos y todas bienvenidos a este 10º programa de Los Hijos de la Palabra. Como ya Lari lo dice, hablaremos de la poesía y de la literatura de Rosa María Rofiel. Esperamos que los cautive tanto como los ha cautivado a nosotras. Quizá la mayoría de las mujeres que nos sintonizan el día de hoy se sentirán identificadas con alguna de sus líneas, puesto que es un lenguaje femenino que nos habla al corazón. Y entonces esperamos que este programa sea de su agrado. Esperemos que se enganchen a la letra de Rosa María Rofiel y puedan buscarla, ya sea en internet o en alguna librería, alguno de sus textos. Y bueno, la literatura de Rosa María Rofiel nos da para hablar, para acercarnos a los tópicos femeninos, cosa que si bien en otro momento lo habíamos hecho con Rosario Castellanos, no lo habíamos llegado a tocar tan cercano como esta vez, ¿no? Rosa María Rofiel tiene una producción que consta de una novela, una sola novela llamada Amora, que sale allá por 1989, y un poemario, un libro de cuentos y un trabajo de investigación sobre Nicaragua, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, la mayor parte de su obra literaria versa sobre las mujeres, los tópicos de las mujeres, pensar el mundo desde la mirada femenina, pero también estas otras formas de amar en la mujer, ¿no? El amor romántico que nos ha vendido Disney y los diferentes medios de comunicación, sino que nos habla de el amor entre las mujeres, el amor pasional entre las mujeres. Es decir, se vuelve un referente de la literatura mexicana con el género de la novela lésbica, ¿no? La literatura lésbica. Sí, decíamos por eso que son temas un tanto delicados, ¿no?, para hablar. Sin embargo, pues nos vamos a atrever a hacerlo mínimamente, ¿no? Efectivamente, Rosa María Rofiel habla sobre temas en su poesía, sobre temas de amores entre mujeres. También pudiéramos pensar que aplica a temas de amores entre más heterosexuales, ¿no? Es decir, entre hombre y mujer. Pero bueno, más adelantito vamos a dar datos más puntuales sobre la biografía, y mientras también hay que presentarles el megáfono que va a estar en unos segunditos más, y donde nos habla Marcela Lagarde, ajá, sobre estos temas de mujeres, sobre estos temas de feminismo. y sobre los cautiverios de las mujeres, como ella le llama, ¿no? Exacto. Habría que hacer hincapié que Marcela Lagarde es como es de estas vacas sagradas en nuestro país respecto a estos tópicos feministas, ¿no? Esta mujer ha hecho trabajo con diferentes organizaciones, incluida la Cámara de Diputados, en donde ella participó en esta propuesta contra la violencia hacia las mujeres. Y entonces es súper interesante lo que nos dice. Este fragmento que vamos a pasar es parte de una entrevista que se le hizo respecto a un libro que ella tiene llamado Los cautiverios de las mujeres, que sale más o menos hacia 1990, y en el que plantea cómo la mujer construye estas prisiones en la, no nada más desde la mujer, sino desde este mundo heteronormativo, ¿no? Donde se construyen estos cautiverios. Se le cautiva, ¿no? Ella está enganchada discurso, estamos enganchadas a un discurso que nos circunda, que nos cautiva con la idea de la felicidad, del éxito, de la fascinación, pero que con ese mismo discurso de cautivación nos mantiene, más bien este discurso cautivador es el que nos mantiene encerradas en una prisión, por así decirlo, ¿no? Entonces, pero además, bien puede ser por a partir de que nos cautiva, pero también a partir de que nos produce miedo. Perdón. No, solamente quería mencionar que Marcela Lagarde, que nos va a apoyar con su discurso cuando estamos ahora tratando sobre esta poeta Rosa María Rofiel, Marcela Lagarde trabajó esta investigación como su tesis doctoral, y la llamó así, los cautiverios de las mujeres, y ella cuenta que tardó muchos años en trabajar este proyecto de investigación porque justamente estuvo hablando con muchas mujeres, mujeres madres, mujeres presas, mujeres enamoradas, mujeres profesionistas, adolescentes. Mujeres adolescentes, en fin. Y entonces, a partir de este estudio antropológico, porque su formación es como antropóloga, ella entonces va definiendo estos cautiverios de las mujeres, ¿no? Exacto, que también para ella es importante, y fue quizá lo que le motivó a hacer esta tesis doctoral, que lo señalé en algún momento, fue justamente dar una perspectiva de esta opresión, de esta dominación que se ejerce contra la mujer, pero desde una perspectiva femenina, ¿no? Porque existían hacia los 90 trabajos que hablaban sobre esto, pero con una óptica masculina, y evidentemente no puede ser la misma perspectiva, ¿no? La misma visión que se tenga de una problemática que nos acomete a las mujeres, vista desde el lado femenino que desde el lado masculino, ¿no? Y evidentemente ella arroja bastante luz al respecto, y puede, en un trabajo que contiene 14 capítulos, desglosar cuáles son los cautiverios de estas mujeres diversas, de estas mujeres distintas, con problemáticas que pertenecen a contextos diferentes, pero que las aquejan problemáticas parecidas, ¿no? Entre estos cautiverios no tienen que ver con barreras físicas o con construcciones, ¿no? Como a lo mejor pudiéramos pensar, sino con todo este simbolismo, ¿no? Que rodea a las mujeres que son esposa-madre o madre-esposa, que es como ella define, que da argumentos para pensar que las mujeres esposas, madres, están cautivas, ¿no? De algo. También otro cautiverio de las mujeres es el ser monja, ¿no? Que también tiene ciertas restricciones, no sé, ciertas condiciones. Otro cautiverio es el de la mujer pública o la mujer prostituta, ¿no? Que tiene justamente otras acciones definidas, ¿no? Y otro cautiverio, que es el de las mujeres que son presas, que también tienen una manera de comportarse, una manera de definirse diferente, ¿no? Y entonces eso entre otras cosas. Pero bueno, estamos ahora ahondando más en Marcela Lagarde que en nuestra poeta, pero les decíamos, es para apoyar los temas de la poeta que estamos hoy compartiéndoles a ustedes, que se llama, les recuerdo, Rosa María Rofiel. Entonces, nos vamos con la cápsula El Megáfono. megáfono, donde tu voz se escucha fuerte, se escucha fuerte, se escucha fuerte. Me preguntaba cómo sería ver la opresión de las mujeres desde las mujeres, y entonces ya no definir solamente la opresión, la discriminación, la explotación, sino cómo se vive. Y en ese sentido, pues, hice una investigación muy grande. Tardé 8 años haciendo esa investigación con mujeres muy distintas, precisamente para encontrar qué es lo que compartimos como condición de género opresiva las mujeres. Y entrevisté, trabajé mucho como antropóloga que soy, con mujeres campesinas, mujeres indígenas, mujeres obreras, empleadas, mujeres ricas, mujeres periodistas, mujeres académicas, mujeres de muy diversos tipos, solteras, casadas, adolescentes, jóvenes también. Trabajé un poco con las niñas para ver qué onda. Y bueno, fui reuniendo material comparable hasta que fui definiendo cómo eran esos cautiverios para las mujeres. Y entonces creé la categoría cautiverios, que es una palabra que se usa poco en el lenguaje común, pero yo le di el contenido porque es una categoría antropológica ahora, acerca de esa experiencia de la opresión por parte de las mujeres, pero que tiene una ambivalencia permanente, porque por un lado es el mundo en el que se vive, un mundo que legitima la opresión hacia las mujeres, que fomenta la discriminación contra las mujeres, y eso hace que en la subjetividad las mujeres, al ser educadas en esa cultura, en ese mundo, al ser socializadas para vivir en esta sociedad tan desigual para las mujeres y tan injusta, lo viven como algo normal y como algo natural. Ahora ya lo sabemos, hay muchos estudios sobre eso, pero en aquellos ayeres no había. Entonces yo traté de analizar cómo se crea la normalidad, cómo se crea la aceptación de la dominación. Y bueno, pues investigué mitos, creencias, sobre todo religiosas, que justifican que las mujeres siempre estén en un segundo plano, que siempre tengan que ser jefaturadas por los hombres, tuteladas por los hombres, padres, esposos, novios, hijos, o sea, cualquiera que pase por ahí. Y cómo hay un sentimiento, puede haber mucha tristeza, puede haber enojo, puede haber rabia, pero no da para subvertir el orden, porque al mismo tiempo toda esa opresión es vivida no solamente en cautiverio, sino cautivadas. O sea, las mujeres cautivadas en las ideas que endulzan el mundo patriarcal y que nos hacen pensar que las cánones, las normas, los deberes que nos impone son los que nos van a conducir a la felicidad. Para unas ideologías, para otras ideologías al éxito, para otras ideologías a la trascendencia o a ser aceptadas en el orden establecido. Todo eso y un conjunto de castigos constantes, cotidianos, pequeños, castigos psicológicos, castigos verbales, castigos de humillación a las mujeres, maltrato verbal, pero luego también está el maltrato físico y el maltrato y la violencia sexual. Todo eso contribuye a lograr el control de las mujeres por miedo a ser lastimadas, por miedo a perder los pocos bienes que algunas mujeres tienen, por miedo a perder una posición económica o social que en algunas clases sociales solo se obtiene a través de los hombres y sus pactos. Y todo eso hace que haya mucha ambivalencia por parte de las mujeres. No es que no nos demos cuenta, nos damos cuenta, lo sufrimos personalmente, pero luego, ¿cómo lo interpretamos? Y para eso, bueno, pues hay fórmulas extraordinarias como fórmulas religiosas ligadas al sentimiento de culpa, cómo se favorece la culpabilización de las mujeres, aún cuando las mujeres seamos víctimas de violencia, de maltrato, de discriminación. Las ideologías para las mujeres y para los hombres consisten en considerar que las mujeres algo hicimos mal, nos portamos mal, desobedecimos, nos movimos del orden que debíamos cumplir, del deber ser, y que por eso entonces nos pasan cosas terribles. Y cada una se lo cree, y cada una se lo cuenta a las demás, y cada una reeduca a otras mujeres en esa consideración. En fin, el sistema es muy complejo, tiene muchos elementos institucionales para favorecer estas creencias, desde, decía yo, creencias religiosas en torno a la culpa, el pecado, lo que no se debe, lo que sí se debe, hasta no religiosas, pero marcadas por la culpa, y también el control directo que ejercen familias, instituciones sobre las mujeres. Bueno, vamos a escuchar completa la canción de María Moctezuma, Mujer Maíz, tras la participación de Marcela Lagarde. Bueno, esperemos que les guste, nos vamos a rompecorte y luego volvemos con nuestro segundo bloque donde hablamos de la biografía de nuestra escritora. Mujer ardiente, Chicharrón. Chamaco. Churro. Chilaquil. Chalupa. Chela. Chupirul. Chafirete. Danos chance. En un momento regresamos. Por la dignidad y el respeto de todas y todos nosotros. Vive y comparte tus derechos. Tus derechos. Tus derechos. Miren, ahí viene Patty, la chica que no ve. ¿Qué buscará? Muchachos, ¿estará por ahí Agustín? Sí, aquí estoy. ¿Qué se te ofrece? Quería preguntarte algo. ¿Puedes venir un ratito, por favor? Uy, ¿para qué querrá Agustín? ¿Qué pasó, Patty? Hola, Agustín. Solo te quería preguntar si seguías dando cursos de guitarra en la tarde. Claro, todavía doy los cursos. ¿Te interesa? Es que me invitaron a integrarme a una rondalla y necesito aprender lo más rápido posible. ¡Órale, qué valiente! ¿Cómo le haces? A diario veo que subes y bajas de tu casa. Eso es, gracias al apoyo de mi familia. En la casa todos aprendemos y nos ayudamos en varias cosas. ¡Ah, órale! Entonces, ¿sí me das cursos de guitarra? Pues, no estoy seguro, Patty. No sabría cómo darte clases. Oye, ¿es porque no puedo ver? Bueno, comprendo. Muchas gracias de todos modos. Hasta luego, Agustín. ¡Oye, Patty! ¡Espérate! ¿Qué pasó, Agustín? Discúlpame por quedarme callado. Es que, la verdad, nunca le había dado clases a una persona ciega. Y me da miedo que no pueda enseñarte como quisieras. No temas. El que no pueda ver, no me limita a mover mis manos o a escuchar los sonidos. Además, yo aprendo muy rápido. Ya lo notarás. Tienes razón, Patty. Con todo lo que haces, de verdad me tienes sorprendido. Y creo que tú me enseñarías más de lo que yo a ti. No es para tanto, Agustín. ¿Hoy mismo podemos comenzar? Claro, ¿sabes llegar a mi casa? ¿O prefieres que te espere ahí de Doña Chayo? Y de ahí nos vamos. No te apures, si bien que conozco los caminos de por ahí. Pero, ¿a qué hora empiezas a dar clases? A las 5 de la tarde. Ah, bueno. Entonces ahí estaré muy puntual. Pues nos vemos en la tarde, Patty. Sí, hasta en la tarde, Agustín. Gracias. En Chololan, Radio Comunitaria, son las 8 de la noche, con 55 minutos. Regresamos. Una vez quise ser hombre, para casarme con mi hermana que ya lleva 3 divorcios, para amar a mis amigas que en cada relación mueren un poco. Quise ser hombre para fecundar sus vientres, no de hijos sino de poesía, vino tinto, relojes parados, unicornios azules, para decirle a Josefina cuánto admiro su forma de entregarse, para escribirle a Rosy esas cartas que no llegan nunca, llamar por teléfono a Pilar que espera tantas tardes, llenar de caricias prolongadas el espacio de Beatriz que vive sola y le tiene miedo a los temblores. Quise ser hombre para amarlas a todas y no sentir más el frío de sus lágrimas en mi playera. ni mirarlas apagarse, ni presenciar sus funerales en sus ataúdes de 30 años. Quise ser hombre para invitarlas a volar el periférico, a bailar descalzas porque la América le ganó al Guadalajara, para llevarlas del brazo hasta una cama donde no tengan que fingir orgasmos. Pero soy mujer y aunque puedo compartir con ellas la poesía, escribirles cartas, llamarlas por teléfono, llenarlas de caricias prolongadas, volar el periférico, bailar descalza, secar su llanto, tocar su alma, no es suficiente, no les alcanza. Porque desde niñas aprendieron que los hombres son un premio al que hay que amar sin importar si ellos las aman. ¿Qué tal? Este poema se llamó o se llama Quisiera ser hombre. Una vez quise ser hombre. Una vez quise ser hombre. ¿Cuántas de nosotras hemos querido ser hombres para poder tener las libertades que tienen ellos, no? Definitivamente en estos tiempos las mujeres seguimos oprimidas de alguna manera o de muchas maneras, ¿no? Sin poder salir por la noche con toda la tranquilidad, sin poder irnos con nuestras amigas, sin poder hacer cosas que para ellos son más fáciles, ¿no? Sin poder ser dueñas de nuestro espacio cuerpo, ¿no? Porque muchas ocasiones ni siquiera nos vestimos con la libertad que nosotros quisiéramos, puesto que salimos a la calle y de alguna manera nos sentimos atentadas, ¿no? Porque este discurso falocéntrico en donde se cree que las mujeres nos vestimos para los hombres y no para nosotras, ¿no? Esto hace que de alguna manera seamos vulnerables en la calle si nos ponemos un short cortito, si nos ponemos una minifalda, si nos ponemos un escote, ¿no? Y entonces esto es un pequeño reflejo de cómo este universo que conocemos hoy en día está construido en función y bajo la óptica del mundo masculino, ¿no? Rosa María Rofiel, con este poema, creo que nos lanza el anzuelo a las mujeres para que nos acerquemos a su poesía. Y creo que cada una de las líneas de este poema dice muchas verdades. Muchas de nosotros estamos expensas a que llegue la otra mitad, ¿no? Nos estamos imbuidas de un discurso en el que andamos a la búsqueda de nuestra otra mitad. Se nos enseña que estamos incompletas y no es cierto, ¿no? No somos naranjas en busca de la media naranja perdida, sino que deberían formarnos y enseñarnos hasta que se nos interiorice en la médula que somos naranjas completas. No necesitamos que nadie nos venga a llenar absolutamente nada, ¿no? Pero es muy difícil, ¿no? Porque son miles de años de historia o miles, claro. Mucho tiempo en el que se nos ha metido la idea de que, como tú dices, de que necesitamos a otra persona para estar completas, ¿no? O de que somos las que están hechas para servir, para que nacimos de la costilla del hombre, etcétera, ¿no? Para ser madres también, para ser madres, y tampoco necesariamente las mujeres no tenemos por qué ser madres para poder definirnos como mujeres, ¿no? Tampoco tenemos que ser esposas, ni muchas cosas, ¿no? Rosa María Rofiel dice que a ella le han criticado sus poemas, que le dicen que no son tal, que no tienen como la composición o que no tienen como todos estos elementos de la poesía. Y ella dice, es cierto, mi poesía a lo mejor no está bien hecha, pero eso no es tan importante porque a mí me importa dar un mensaje, me importa hacer conciencia, ¿no? Dice ella, poner su granito para ampliar la conciencia de la gente y que la gente se dé cuenta que hay otras formas de amar, que hay otras formas de ser mujer y no las que nos han enseñado. Claro, ¿no? Claro, porque lo femenino, la feminidad no está en función de que alguien vaya a tu lado, es decir, para nuestra cultura occidental es el hombre el que legitima esta condición de la feminidad, ¿no? Y vaya, no necesariamente. Deberíamos hacernos consciente todas las mujeres de esta situación, ¿no? Sin embargo, insisto, este discurso que nos circunda a partir de los medios de comunicación, a partir del discurso utilizado en casa, ¿no? En la escuela, en la calle, en todos lados, se está lleno de un discurso donde las mujeres somos Tenemos que ser serviciales, tenemos para ser mujeres, para ser muy mujeres hay que saber las labores domésticas, ¿no? Hay que saber cocinar, hay que saber lavar, planchar, etcétera. Y vaya, traemos cuántos años de historia a cuestas, si bien no desde el principio de los tiempos ha sido así, pero traemos una historia que ha hecho que estemos confinadas al espacio doméstico, ¿no? Y donde nuestro espacio cuerpo no nos pertenezca, sino que nuestro cuerpo mujer sea una pertenencia de masculina, ¿no? Entonces, Rosa María Rofiel con sus letras nos hace este llamado, ¿no? Para tomar conciencia de que en primera nuestro cuerpo nos pertenece, nuestro placer, nuestro erotismo, nuestra satisfacción es nuestro, ¿no? Pero también que existen para las mujeres formas de amar distintas, no el amor romántico entre un hombre y una mujer, la única forma que debe ser, sino que existen otras formas de amar entre las mujeres, ¿no? Uh-huh. Bueno, vamos a hacer otras consideraciones más adelantito. Y en cuanto a la vida de Rosa María, ella, bueno, decíamos, nació en Veracruz el 30 de agosto del 45, de 1945. Ella es periodista, también es escritora, ha trabajado en Excelsior, ha trabajado en la revista Proceso y en la revista FEM. Uh-huh. Ha escrito en estas revistas. Tiene esta novela que comentaba ya, que Amora, que es una novela, se considera la primera novela lésbica en nuestro en país México. Y en Hispanoamérica también. Ajá, ¿no? También. En Latinoamérica. Ajá. Esta novela es de 1989, tiene una colección de poemas que se llama Corramos Libres Ahora. A mí me llaman la atención los títulos de sus sí. obras, ¿no? Porque son bastante atractivos. Uh-huh. Que parece ser que este título lo saca de un poemita que tiene en este poemario, valga la redundancia, que se llama Reto, y dice: hemos cumplido la sentencia por osar mirarnos desnudas al espejo, corramos libres ahora. Uh-huh. De ahí seguramente sí. tomó el título, ¿no? Tiene otra otra obra que se llama Ay Nicaragua, Nicaragüita. Esta fue escrita en 1987 y ella comenta sobre la situación social y política de este país, Nicaragua. Uh-huh. Ajá. Y otro título también muy, ¿cómo se dice? Bien hecho, bien creado, El para siempre dura una noche, yes. de 1998, es una colección de cuentos. Uh-huh. Cierto, y bueno, en los últimos años participó como coautora de un libro que se llama Irán, la religión uh-huh. en la revolución, que es de los últimos años, ¿no? No sí. Exacto. Entonces, como ya señalábamos en otro momento, Amora se vuelve pues un referente súper importante tanto en nuestro país como en Latinoamérica respecto a este género de novela lésbica, ¿no? En nuestro país, a finales de los 70, en el 79, Luis Zapata saca una novela que se llama El vampiro de la colonia Roma, que hace referencia al tópico de la homosexualidad, ¿no? Y entonces, años posteriores, surgen una serie de textos, ¿no? que abordan el tema, y hacia 1989, Rosa María Rofiel va a sacar esta novela que ya señalamos, que se llama Amora. Si bien el tema de la homosexualidad en los hombres había sido abordado ya durante una década, uh-huh. ¿no? De manera más intensa en nuestro país. A diferencia de ello, el tema lésbico no había sido tocado, ¿no? Uh-huh. Y entonces Rosa María Rofiel se atreve, exactamente, porque atenta contra la moral de la época. Sí. Si hoy en día somos los mexicanos y los latinoamericanos profundamente moralistas, imagínense hacia los 80, 70, ¿no? Cómo era la sociedad. Había un aparato desde el Estado, ¿no? Que regulaba la moralidad en nuestro país. Y entonces esta mujer se atreve y hace este acto de transgresión, ¿no? Claro, en donde contra habla, las normas exacto, sociales, de una ¿no? manera deliberada del amor entre mujeres, ¿no? Uh-huh. Pero que además lo expresa de una manera fenomenal, porque no nada más es este amor pasional, sino que es este compañerismo, es la amistad, la solidaridad que se vive dentro de al interior de la convivencia femenina, ¿no? Uh-huh. Okay, bueno, vamos a leer un poema que se llama Yo conozco tu locura porque también es la mía, a ver qué les parece. Y bueno, somos locas rebeldes, locas de estar vivas, locas maravillosas, estrafalarias, floridas, ovejas negras, descarriadas sin remedio, vergüenza de la familia, piezas de seda fina, amazonas del asfalto, guerrilleras de la vida, locas de mil edades, llenas de rabia y gritos, buscadoras de verdades, locas fuertes, poderosas, locas tiernas, vulnerables, cada día una batalla, una norma que rompemos, un milagro que creamos para poder seguir siendo. Locas solas, tristes, plenas, mujeres locas, intensas, locas mujeres ciertas. Mujeres locas, intensas, locas mujeres ciertas. Uh-huh. Somos ciertas, ¿no? Decía Marcela Lagarde, las mujeres no somos un tópico, somos una causa, ¿no? Y entonces esta certeza de sabernos mujeres a veces se nos olvida. Parece una simpleza, parece una tontería, pero en muchas ocasiones damos por hecho que estamos hechas para algo, ¿no? Uh-huh. Que las mujeres, por ser mujeres, tenemos que hacer determinadas cuestiones y no, podemos ir más allá de estos límites que la cultura nos marca, ¿no? Claro. Bueno, vamos ahora a nuestra sección de la palabrería. La palabra que elegimos para el día de hoy es la palabra virgen, ¿no? En relación a las mujeres. Uh-huh. Bueno, vamos a escuchar la palabrería. La palabra virgen deriva de una raíz latina que significa fortaleza, fuerza o habilidad, y que posteriormente se aplicó a los hombres, virle, que significa viril. Las diosas antiguas como Ishtar, Diana, Astarte o Isis eran llamadas vírgenes. Sin embargo, la denominación no hacía referencia a la castidad sexual, sino a la independencia sexual. Por otra parte, los héroes míticos o históricos de las culturas de la antigüedad nacieron de madres vírgenes. De ellos, se afirmaba que eran hijos de la Gran Madre y que habían recibido de ella su poder en este mundo. En el caso de los hebreos, cuando utilizaban esta palabra, se referían a una doncella o mujer joven, por lo cual es muy probable que en las traducciones posteriores, referirse a una virgen no se relacionara con una independencia sexual, sino con una mujer sexualmente pura, casta y que nunca había sido tocada. Es probable que cuando Juana de Arco, a quien se había asociado con los aquelarres de brujas, fue llamada la pucel, doncella o virgen, la palabra conservara aún parte de sus antiguas connotaciones que la asociaban a una mujer fuerte e independiente. Se afirma que las diosas lunares eran adoradas a través de rituales orgiásticos, donde podían tomar tantos amantes como desearan y de esta manera venerar a la deidad. Bueno, ya acabamos de escuchar de qué va la palabra virgen, y entonces a continuación le escucharemos una rolita de Ana Tijoux que se llama Antipatriarca, para ponernos ad hoc con el tema de Rosy. Tamara Pamela,

Me gustan las mujeres esdrújulas, sin brújulas y míticos con tónica. Las que aman con las vísceras, las células, las glándulas, las rítmicas, intrépidas, impúdicas. Las pérfidas, ingrávidas, poéticas, las mágicas, las lésbicas, lunáticas. Me gustas tú, Andrómeda, erótica, magnífica, política, mujérica. Bueno, este poema se llamó Cántico. Cántico. Y estamos escuchando de fondo aquí la sabrosura de Rebecca Lane con una canción que se llama Tu cintura sin censura. Tiene unas canciones que son una chulada, ¿no? Sí, Rebecca sí. Lane. Para de mujer a mujer, ¿no? La pueden encontrar en YouTube. Es una cantante guatemalteca y hay una canción que se llama Mujer Lunar que deben escuchar. Ella es socióloga, Rebecca Lane, es socióloga y es activista también, activista por el movimiento feminista, ¿no? Hace un rato que hablábamos sobre la situación lésbica y todo eso, quería comentarles de dónde también la palabra lesbianismo, ¿no? Entonces, bueno, resulta que en la época griega, más o menos por el 612 a.C., había una poeta que se llamaba Safo, y Safo hacía poemas justamente en este sentido lésbico, ¿no? Y Safo era de una isla llamada Lesbos. Entonces, bueno, de ahí la evolución de la palabra y todo esto, y entonces ahora lésbico tiene que ver con Lesbos, que es la isla donde vivía Safo. Sí, claro, porque en la antigua Grecia no existían los apellidos, entonces era, pensemos, Safo de Lesbos, ah, ¿no? Claro, Larisa de los Reyes, ¿no? Pensemos. Jacqueline de Tlaxcalancingo, es decir, se te ponía el apelativo de lugar donde eras, ¿no? Y entonces Safo, en su escuela, tenía como la formación de sus estudiantes, pero entonces se sabe a partir de sus poemas que muy probablemente tuvo unos romancillos con sus estudiantes, y entonces a partir de eso se atribuye el término lésbico, ¿no? Y estas fueron de las primeras manifestaciones literarias sobre la homosexualidad, ¿no? Esto también que dices de los apellidos que se toman de los lugares de donde uno es, duró más tiempo, ¿no? También en España, pensemos en la época medieval, más o menos, no sé, pienso en Fray Bernardino de Sahagún, no sé qué de tal, sí, en fin, ¿no? Es sí, como una los apellidos tradición. En la época moderna, ¿no? Ajá. En la edad moderna. Los apellidos que ahora nosotros tenemos, sí, sí, sí. ¿No? Y que también tienen una onda de pertenecer a justamente los hijos y las hijas pertenecen a sus padres, ¿no? Y entonces, por ejemplo, el apellido López, que supónganse que tenemos a Erika López, y entonces López, el nombre del padre era Lope y la terminación es Z, entonces indica D, ¿no? Entonces ella es Erika de Lope, hija de Lope, en fin, ¿no? Hernández, hija de Hernán o hijo de Hernán, en fin, ¿no? Que aquí viene algo interesante, hablamos de los apellidos y otra de las cuestiones que rigen nuestra cultura, por ejemplo, ¿no? Las mujeres pierden el apellido, los hijos, el apellido que se va a perpetuar es el del padre, ¿no? El del hombre. Claro, las mujeres, por ejemplo, patriarcal. Es, no sé, pensemos que yo me voy a casar en algún momento, ¿no? Y entonces en estos nombramientos que se hacen, así como en la familia y tal, es Jacqueline, pensemos, Jacqueline Machorro, de alguien, ¿no? Es decir, marcar como pasas que si fuera a ser propiedad. Claro, de como alguien. Si fueras la propiedad de alguien. Exactamente, ¿no? Partiendo de cosas tan pequeñitas como esas, ¿no? Que la mayoría de las mujeres no nos cuestionamos, que lo tomamos como natural y hasta incluso puede ser como una cuestión como de ay, me dan mi lugar. Sentirnos, ¿no? Como bien. Sí, claro, sentirse bien porque me están dando mi lugar. O sea, pertenecer a alguien o no debería, ¿no? Es como hacernos estar, sentir bien. Cosificando, ¿no? También claro. A la mujer, y entonces siempre vamos a formar parte de alguien, siempre vamos a ser quienes sirvan a alguien, y ese alguien es un hombre, ¿no? Uh-huh. Por eso decía hace un rato que son muchos años de esta cultura patriarcal, uh-huh. Es decir, donde el padre, donde el hombre es quien está organizando todo, ¿no? Y eso lo podemos observar en muchas formas. Mismo hablábamos un poquito del lenguaje, cuando nosotros nos referimos a todo como masculino, entonces también estamos haciendo esta situación de definir a todo como hombre y que lo que predomine sea lo masculino, ¿no? Alguien decía que, o de repente se les ocurre a los machistas, uh-huh. o a mucha gente, ¿no? Decir, ay, no, ¿para qué decimos compañero y compañera, ¿no? Recordemos que a partir del lenguaje vamos definiendo lo que vemos y vamos definiendo nuestra cultura, entonces es válido que digamos compañera para definir a una mujer. Sí, ajá. Claro, porque al momento de negarlo, al momento, repito lo que acabas de señalar, ¿no? El lenguaje, a partir del lenguaje construimos el mundo. Uh-huh. Y el lenguaje es un referente de cómo estamos construidos socialmente, ¿no? Claro. Entonces, desde el momento en que no se nombra, es porque no está interiorizado, no está asumido. Reconocido. Como, no está reconocido. Entonces, de esta manera, históricamente las mujeres, a partir del lenguaje mismo, hemos sido invisibilizadas, reducidas a entrar dentro de un género, dentro de un concepto total, ¿no? O cuando nos referimos a hombre, estamos implícitas en las mujeres, por ejemplo, ¿no? Ya lo señalabas, ¿no? No decimos, sean todos bienvenidos, ¿no? O sea, masculinizado implica la negación no radical, pero sí desde el lenguaje estamos negando la existencia. Anulando, claro, ¿no? La existencia de las mujeres. Exacto, estamos angulando, es cierto, no estamos como dando paso a este universo tan diverso. Y si eso pasa con las mujeres, ¿no? Que estamos acompañando a los hombres y hemos poblado, que gracias a nosotros se ha poblado el mundo, ¿no? Imaginemos qué ocurre con los homosexuales, con las lesbianas, ¿no? Si esto ocurre con nosotras, las otras minorías pues son mucho más invisibles, ¿no? Sí, sí. Independientemente de lo que pensemos sobre los homosexuales, sobre el que tengamos preferencias, las mujeres hacia otras mujeres, los hombres hacia otros hombres, independientemente de nuestra visión sobre eso, me parece que justamente también ellos están en estos tiempos logrando esta liberación que les ha costado, ¿no?, muchos años. Pienso nuevamente en las luchas por el reconocimiento de la gente que tiene otras preferencias. Repito, si estamos o no de acuerdo, a favor, lo que sea. No tendríamos por qué estar a favor o en contra, ¿no? Me parece, creo que yo soy partidaria de esto que Anaïs Nin señalaba en algún momento. El amor no debería ser una cuestión de sexo, el amor solo es amor, ¿no? Y entonces tenemos un constructo cultural que nos hace que tengamos una fijación con la práctica sexual de los demás. Y entonces aquí viene esta serie de prejuicios que tenemos al respecto. Vaya, nuestra postura no debería ser a favor o en contra, me parece, ¿no? Creo pero, que tendría sin embargo, que ser de respeto, ¿no? Sí, sin embargo, nos ponemos en uno de los dos de los dos polos, ¿no? De repente, o bueno, quizá no tú o a lo mejor no yo, pero es muy recurrente el decir no estoy de acuerdo con que haya manifestaciones gays, no estoy de acuerdo con que el matrimonio entre homosexuales, no estoy de acuerdo con la adopción entre homosexuales, etcétera, ¿no? Y entonces por eso decía, nos posicionamos de una otra manera, pero esto que ellos están logrando ha pasado por muchos años, ¿no? Y justamente con la idea de que se reconozca que el amor es amor, ¿no? Entonces, bueno, en fin, tenemos a mujeres como Simone de Beauvoir, que es una de las feministas más importantes también, vale muchísimo la pena leer El segundo sexo, que es una de sus obras. En fin, ella nos da muchos que son los principios, ¿no?, del feminismo, habla de amor libre, habla, no sé, ¿no?, muchas cosas que, repito, son movimientos que han estado en la constante lucha, ¿no?, por los derechos, por la expresión, la libre expresión, etcétera. Entonces, bueno, no sé. O a la misma Marcela Lagarde, ¿no? Claro. Tiene un texto que habla de cómo construir la equidad desde casa, ¿no? Y es interesante, es como una especie de manualito para los que son padres, ¿no? En donde pueden ir, ¿de qué manera voy haciendo, formando a mi hijo en esta lógica de la equidad, ¿no? Uh-huh. Y no en esta cuestión muy polarizada y que nos mete en esta cuestión heteronormativa, ¿no? Uh-huh. Bueno, nos vamos a la canción. A la cancioncita. Sí, decíamos que esta canción es de Rebeca Lane, activista feminista, compositora, también poeta guatemalteca, y la canción se llama Tu cintura sin censura. A ver qué les parece. Toda existencia, tu cuerpo en armonía con tus sentidos, recuperando lo que creías perdido. Yo no pueda disfrutarlo, quieren controlar esta fiesta que llevo dentro, libero cuando bailo. No me hace falta amor porque yo me amo demasiado. No me hace falta amor porque yo me amo demasiado. Ah. Escucha el ritmo que fluye de tu esencia, que tus latidos te conecten con toda existencia. Tu cuerpo en armonía con tus sentidos, recuperando lo que creías perdido. Los ojos son fijos en mí, pero la suerte de ella no fue así. Una cifra más se volvió por solo miedo sentir, víctima de sus vacíos y violencia murió. Él dijo que la quería y ella se lo creyó. El amor radica en ti, no te dejes destruir. No, no, no te dejes destruir, no te dejes destruir. El amor radica en ti, no te dejes destruir. Te conecten con toda existencia, tu cuerpo en armonía con tus sentidos, recuperando lo que creías perdido. Y actos siniestros que han marchitado alma y piel. Ya no más ser marioneta de él. Corta los hilos que controlan tu voluntad. Empodérate, goza de tu libertad. Eres dueña de tu cuerpo entero. Baila, sueña y ríe, pero ámate primero. Ámate a ti primero. La. la existencia. Tu cuerpo en armonía con tus sentidos, recuperando lo que creías perdido. Chamaco, churro, chilaquil, chalupa, chela, chupirul, chafirete. Danos chance. En un momento regresamos. En Chololan, Radio Comunitaria, son las 9 de la noche, con 32 minutos. Regresamos. Soy el poder dentro de mí, soy el amor del sol y la tierra, soy gran espíritu y soy eterna. Mi vida está llena de amor y alegría. Y cuando lo cantas muchas veces, pues mira, te la crees. Mi vulva es una flor, es una concha, un higo, un terciopelo. Está lleno de aromas, sabores, rincones. Es de color rosa, suave, íntima, carnosa. A mis 12 años le brotó pelusa. Una nube de algodón entre mis muslos siente, vibra, sangra, se enoja, se moja, palpita, me habla. Guarda celosa entre sus pliegues el centro exacto de mi cosmos, luna diminuta que se inflama, ola que conduce a otro universo. Cada 28 días se torna roja, estalla, grita. Entonces la aprieto con mis manos, le digo palabras de amor en voz muy baja. Es mi segunda boca, mis cuatro labios. Es traviesa, retosa, chorrea, me empapa. Le gustan las lenguas que se creen mariposas, los penes solitarios, la pulpa de ciruela femenina o simplemente las caricias venidas de mí misma. Es pantera, gacela, coneja. Se ofrece coqueta si la miman, se cierra violenta si la ofenden. Es mi cómplice, es mi amiga, una eterna sonrisa de mujer complacida. Oh, ¡qué rico! ¡Qué bonito poema! Se llama Gioconda. Y bueno, forma parte del poemario de Rosa María Rofiel, que se llama Y si ahora corremos libres, ¿no? Tenemos de fondo la canción Alma de Cantaora de Amparo Sánchez. Ella es una compositora, cantante española. Ha hecho muchas composiciones musicales de diferentes temas, ¿no? Justamente esta cancioncita habla sobre cosas de mujeres, sobre cosas de sanación, de curación, sobre, ¿no? Otros temas que tienen relación con nosotras las mujeres. También ella tiene un disco completo que se llama Somos Viento, que le hace al movimiento zapatista, ¿no? En movimiento zapatista chiapaneco, que recordemos, apareció o se dio a conocer el 1 de enero de 1994, claro. Entonces, bueno, ¿qué tenemos para comentar de este poema? No sé, ¿no? Es pues, un poema erótico hasta cierto punto. Sí. A mí me parece un poema erótico con estas expresiones tan claras sobre lo que es la vulva de la mujer. Claro, pero además de que es un poema erótico, habla de esta conciencia de la sexualidad femenina, ¿no? O sea, no necesitamos ella lo señala en algún momento, a los penes solidarios. No los necesitamos porque... Solidarios. Porque tenemos, nos tenemos a nosotras mismas, ¿no? No es preciso tener que requerir única y exclusivamente un pene para hacer efectiva nuestra sexualidad, sino que podemos ejercerla a partir de la autoexploración, ¿no? Pero también a partir de la conciencia de nuestra sexualidad, ¿no? Porque, bueno, vaya, ¿cuántas mujeres a lo largo de la historia han muerto sin haber experimentado un orgasmo, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿cuántas mujeres se les ha ido la vida sin siquiera tener una sexualidad, vivenciar su sexualidad de una manera placentera, sino que, vaya, obligadas por el marido, violentadas, violadas muchísimas veces, pero como está siendo una relación con el esposo, no se considera como una violación, ¿no? Por ejemplo. Claro. Entonces, ¿sí? No, solamente iba a comentar sobre esto que dices de la violencia, ¿no? Hay un material interesante que se llama el violentómetro. Entonces, bueno, ante esta exigencia de las mujeres por el reconocimiento, ante este reclamo o reivindicación por sus derechos, por su libertad de expresión, por su libertad sexual, por muchas cosas, pues bueno, viene este materialito que les digo está interesante, en donde podemos nosotras observar cuáles son los niveles de violencia, ¿no? que vamos recibiendo pues por parte de los hombres, que siempre está construido este sistema cultural. Pues para eso, para seguirnos violentando, ¿no? Y la violencia, como ya se ha dicho, a lo mejor no solo es física, ¿no? Sino hay de muchos otros tipos, claro. Y hay por niveles. Entonces, aunque vayamos, aun cuando vamos por la calle y nos dicen un supuesto piropo, ¿no? Uh-huh. Entonces, está siendo una agresión verbal hacia nosotras, porque, pues bueno, no podemos extendernos en este tema, pero decía, hay... esas pistas para que podamos darnos cuenta de qué tanto nos están violentando o de cómo nos están violentando. Claro, nosotros podemos, decíamos hace un ratito, ¿no? A partir del lenguaje construimos el mundo. Las mujeres existimos en el espacio público para ser de alguna manera atentadas, ¿no? Ya mencionábamos en la primera parte del programa cómo se vulnera, cómo resulta ser tan vulnerable nuestro espacio, nuestro cuerpo mujer, ¿no? Cómo resulta tan vulnerable cuando sales a la calle con una falda, con un escote, ¿no? En donde pareciera que el cuerpo no nos pertenece, sino que es una cuestión pública, y entonces vas por la calle tú intentando proyectar esa seguridad, ¿no? Que deberíamos tener y que el sistema no nos debería mellar todo el tiempo, pero que sí lo hace, y vas toda segura por la calle y entonces te empiezan a decir, no sé, mamacita, esto o lo otro, ¿no? Que pareciera desde la perspectiva masculina que está siendo un piropo, ¿no? Pero en realidad, ¿hasta qué punto las mujeres nos sentimos cómodas con esa, uh-huh, con ese tipo de expresiones, ¿no? Y eso es referencia de que están atentando contra nosotros, contra nuestro espacio vital, contra nuestra integridad, contra nuestra dignidad, ¿no? Cosas, vaya, tan elementales como estas que uno con el paso del tiempo las da uno por hecho, ¿no? Las asumes como de facto, pero que no tendría por qué ser así, que tenemos que cuestionarnos, claro, y que tenemos que poner en jaque todos y cada uno de los días de nuestra existencia, porque no debemos naturalizar la violencia ni el hostigamiento contra nosotras las mujeres, ¿no? Sí, y bueno, vamos a hacerle un poco de publicidad a las chicas del programa que se llama La Sonrisa Vertical, porque justamente ellas hablan sobre la violencia hacia las mujeres. Tópicos, ¿no? Femeninos, uh-huh, ¿no? Entonces, pues bueno, ellas están los jueves también, más o menos a las 6 de la tarde, digo más o menos porque de repente, pues bueno, nos atrasamos y estamos acomodando nuestros tiempos. Bueno, recordaba hace un ratito una novela de Doris Lessing. Bueno, en realidad yo no la he leído, solamente leí la reseña y me pareció como bien, bien interesante. Doris Lessing también es una escritora que fue premio Nobel hace algunos años, tiene textos bien interesantes y hay una novela en donde ella omite, es un mundo en donde no hay hombres y resulta que las mujeres son las más felices. es un mundo muy feliz, ¿no? Todo es bonito, no sé qué, hasta que de repente aparecen por ahí unos seres extraños y les parecen horrorosos. A todas las mujeres les parecen unos seres bastante feos con esa cosa que tienen colgando, ¿no? Es que bueno, así les digo, según la reseña, así está en la novela. Pero hay una que otra mujer que deciden transgredir las normas sociales de ese mundo, de esa sociedad, y entonces se los guardan. La indicación era que los desaparecieran, ¿no? Algo así, ¿no? A esos seres extraños. Y entonces, pero ellas dicen que no, que se los van a guardar. ¡Híjole! Y pues de ahí entonces viene toda esta complejidad, porque se quedan con esos seres hombres, y después las mujeres se vuelven sus sirvientas, sus quienes les hacen todas las cosas, ¿no? Entonces, a propósito de eso, ajá, que andan colgando. Y bueno, y hay un cuento de un escritor argentino que se llama, no recuerdo ahorita cómo se llama, ahora busco, pero él tiene un cuento que se llama Brujas, y ese cuento dice que las mujeres hemos olvidado la capacidad que tenemos para volar, hemos olvidado la capacidad que tenemos para enamorar, hemos olvidado muchas cosas porque estamos oprimidas, ¿no? Entonces, es un cuentito súper corto, bien interesante. Ahora les encuentro el nombre del autor. Y bueno, vamos entonces a la cápsula El Sabías Qué Se Nos Estaba Pasando. Ya ven que nuestro programa tiene de repente un montón de cosas, entonces nos toca El Sabías Qué. ¿Sí? Sí, sí, sí, sí. ¿Sabías qué? ¿Sabías qué? ¿Sabías qué? ¿Sabías que el movimiento de reivindicación de las mujeres identifica frases en los hombres que revelan su pensamiento machista? Las siguientes frases son tres ejemplos. 1. Yo no soy feminista ni machista, yo creo en la igualdad. Este es un error muy frecuente, producto del desconocimiento, ya que el feminismo es un movimiento que reclama la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. 2. También hay violencia de género contra los hombres. Falso. La violencia de género se da del hombre hacia la mujer, ya que tiene sus orígenes en el patriarcado, el androcentrismo, el sentimiento de posesión y la idea tradicional del amor romántico. Es decir, la violencia se da por todo el sistema ideológico y cultural que oprime a la mujer. 3. No es acoso, es un piropo. Un piropo es algo agradable que se dice a la cara de alguien con respeto y con la intención de animar y agradar a la persona o mostrarle afecto. En cambio, silbar o gritar por la calle a una mujer algo relacionado con su aspecto, su cuerpo o su ropa es acoso verbal. Bueno, estas tres frasecitas nos revelan ese machismo todavía escondido en justamente en los hombres, ¿no? Les repito, yo no soy feminista ni machista, yo creo en la igualdad. La segunda frase, también hay violencia de género contra los hombres. Y una tercera es, no es acoso, es un piropo. Bueno, se quedan ahí para nuestra reflexión. Estamos ya en la parte final de nuestro programa, vamos a despedirnos. Nos falta un poema por leerles de Rosa María Rofiel. Entonces, bueno, vamos a leer un poemita muy, muy corto que se llama Clases de Tejido. Y bueno, dice así. Me tejo un suéter con el ovillo enredado de tus recuerdos. Me lo pongo, pero el frío continúa. Entonces quiero quitármelo y me desgarro a jirones la vida. ¡Oh! Eso es el dolor que ya nos volvió a dar. Porque pues ya nos tenemos que ir, ¿no? Ya saben que siempre el programa se nos va como agua. Esperamos con ansias los jueves para estar frente al micrófono y poder mandar miles de saluditos. El día de hoy quiero mandar saludos especiales a unas morras que nos están escuchando. Es el caso de Marlene Villegas, que ya nos escribió que quería que le mandara saludos especiales y que yo dijera que ahí van los saludos para Marlene, a quien le tengo un profundo afecto, ¿no? También le mandamos saluditos a Amy, que nos está sintonizando desde el principio del programa y que nos ha estado escribiendo conforme este ha ido transcurriendo, y a Luna, que es la pequeñita, quizá la radioescucha más chiquita que tenemos, ¿no? Uh-huh. Queremos agradecer profundamente a Sergio, si nos está escuchando también, un saludito. Queremos agradecer profundamente su sintonía. Esperamos que este programa les haya gustado. Esperamos que se hayan enganchado con la poesía de Rosa María Rofiel, que a nuestro criterio es una verdadera delicia. Creo que cada línea nos deja algo y nos hace consciente de varias cosas. Entonces, nos acerca a esta a estas otras formas de amar, ¿no? Que claro, eso es súper, súper valioso. Y entonces esperamos que se la hayan pasado bien, que hayan disfrutado de la musiquita y que sobre todo nos puedan sintonizar la siguiente semana. Bueno, eso es lo que hace la literatura, ¿no? Abrirnos un poco más nuestra visión sobre muchas cosas. Bueno, nos despedimos, les vamos a dejar con la canción Alma de Cantaora, decía de Amparo Sánchez. Y pues nada, la invitación a que lean a esta escritora, a que nos sugieran también, y pensamos repetir algunos programas. Ustedes pueden decirnos cuáles gustaría. Hemos hablado de Juan Rulfo, hemos hablado de unas poetas zapotecas, mijes, que fueron nuestros programas anteriores. Hemos hablado de Eduardo Galeano, hemos hablado de quién más. De Rosario Castellanos, de Nezahualcóyotl, claro, que a cuenta de él traíamos este tópico de la diversidad lingüística. Y ahora entramos en los terrenos de lo femenino y la feminidad con Rosa María Rofiel, ¿no? Bueno, nos escuchamos la siguiente semana. Gracias y hasta pronto. Soy el poder dentro de mí, soy el amor del sol y la tierra, soy gran espíritu y soy eterna, mi vida está llena de amor y alegría. Y cuando lo cantas muchas veces, pues mira, te la crees. Yo creo que lo mejor es no tener miedo. No tener miedo. Soy mañana, soy aurora, soy la luz, soy la sombra, el presente, el ahora, alma de cantaora. Alma de cantaora. Hablar del despertar femenino. Soy la tierra, soy el cielo, soy la luna en un espejo. Soy chamana, sanadora, alma de cantaora. Alma de cantaora. El poder es dentro de nosotros. Y cantaré mientras me quede voz. No dejaré un rincón sin mi canción. Y cantaré como una bendición la libertad de ser lo que soy. Soy la lluvia, soy el trueno, soy la madre, rayo y fuego. Soy hermana, luchadora, alma de cantaora. Alma de cantaora. Alma